Argentina, Marqués o Bella Sabana. La podía apreciar cuando venía en el tren. A Cundinamarca y su bella sabana. La podía apreciar cuando venía en el tren. También me dijo a mí una bogotana, padre landero que le falla bien. También me dijo a mí una bogotana, padre landero que le falla bien. Se me hace tarde para mi mañana. Me parece que no van a volver. ¡Claro que sí, volvemos! Este es para que lo goce, Pucho Luis. Esa bogotana, cuando me pedía merengue y paseo. También recuerdo de esa bogotana, cuando me pedía merengue y paseo. Andrés Landero, tenemos deseo para bailar, tócate una cumbiamba. Andrés Landero, tenemos deseo para bailar, tócate una cumbiamba. Pasa para don Marco Alirio, pa' que recuerde esa linda parranda. Este paso para don Marco Alirio, pa' que recuerde esa linda parranda. También a don Alfredo y Mercedes Gamarra, Francisco Sierra, que es mi gran amigo.